a nuestro musicalizador Maxi Nicoletti en versión rock, pero romanticona, ¿viste cómo es? Vamos a saludar a Guillermo Blanco, que es presidente del Colegio de Arquitectos y Arquitectas. Guillermo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Bien, acá estamos. Queríamos explorar un poco, a ver, el impacto de las nuevas medidas, de la situación económica. Está claro que la obra pública está para atrás, como se dice en el barrio. Pero, ¿qué pasa con la construcción privada? Y, mira, la obra privada, podríamos decir que viene en caída desde el año pasado, ¿no? Uh-huh. Desde el año 2023. Según la estadística que nosotros hacemos en el colegio, sobre la presentación de, podríamos decir, la obra formal, o sea, la obra que presenta trámite, que tiene sus papeles, tiene sus proyectos presentados, su director de obra, o sea, la obra legal, podríamos decir, porque sabemos también que hay mucha obra informal. Ese tipo de obra privada, en el año 2023, que es la que se registra en el colegio, ha tenido un descenso de un 11%. En todo el año 2023 con respecto al año 2022, ¿no? Bien, bien. Si uno se pone a analizar este número que parece, o sea, malo en sí, nosotros veníamos de dos años muy buenos, que fue el año 2021 y el año 2022, con dos años de tarea profesional muy, muy buenos. Ajá. Donde también habíamos experimentado en el año 2020, año postelectoral y en el 2019, que también fue un año electoral, un año donde hubo también devaluación de moneda, donde hubo mucha especulación, sobre todo cuando hay un proceso electoral, hay un, sí, un movimiento, un freno, movimientos, especulaciones, sospechas. Exactamente. Entonces, fue en el año 2019. El año 2020 arrancó como este y, bueno, cuando quería empezar a acomodarse, tuvimos la pandemia, y ahí ya no, ya es un dato que este año no vamos a poder comparar. Uh-huh. Pero hoy estamos como si no hubiera agarrado la pandemia en ese abril o marzo del 2020. Claro. En enero nosotros siempre hacemos la comparativa de todos los años. Fue un poco el descenso de presentación de trámite, fue un 10% con respecto a otros años, pero también nos damos cuenta de que por los procesos que tienen los municipios en la aprobación de los trámites, que por ejemplo Pico puede ser un mes y medio, o a lo sumo dos, y Santa Rosa puede llegar hasta cuatro a veces, estos meses de enero y febrero vamos a estar, como quien dice, terminando o presentando trámites por los retrasos que han tenido los municipios que son gestionados del año pasado. Uh-huh. Pero vemos que va cayendo, o sea, mes a mes, la presentación de trámites y la superficie que se presenta tanto de proyectos, sobre todo, que es lo que después es obra a futuro, está descendiendo en esos porcentajes, en 10, en 12, en un 15% en el caso del mes de febrero. Bien. Hago un paréntesis ahí, después volvemos a la situación más general, pero me llama la atención la diferencia que señalás en el periodo que dura un trámite en Pico y en Santa Rosa. ¿Por qué es eso? Bueno, cada municipio es autárquico y tiene su organigrama de trabajo y su forma de gestión, podríamos decir, de lo que es trámite. Pico es más eficiente, tiene la misma cantidad. Nosotros, por los trámites que se presentan en el colegio, son los mismos, tanto en Pico como en Santa Rosa, es muy similar la cantidad. La cantidad de profesionales, a su vez, que trabajamos en Pico, somos la mitad de lo que somos los de Santa Rosa, y la población también es la mitad de la de Pico. Claro. Lo cual, el trámite o relación profesional-habitante que nosotros tenemos, como un dato también de cruzar estos datos, es el mismo en relación al de Santa Rosa, porque prácticamente la cantidad de trámites es igual, entonces nos da la misma relación, lo que significa que cada profesional presenta más trámites, tiene más trabajo, llevándolo a palabras más simples. Y el municipio de Santa Rosa es más lento, concentra por ahí la lentitud, y esto es una observación que por ahí hacemos nosotros desde el colegio, a veces cuando el municipio quiere controlar o quiere ejercer el control general sobre todo lo que es el proceso a veces demora. Y no tiene las herramientas, tiene esa demora. Claro. En el caso de General Pico, el municipio tiene el control de la parte, bueno, del indicador urbanístico, de lo que es la parte de edificación, todo lo que es infraestructura, o sea, todo lo que es instalaciones, está concesionado a la cooperativa, o sea, el profesional es como que ingresa un trámite en el municipio y en la cooperativa hace el proceso de todo lo que es la solicitud eléctrica, la instalación de agua, la instalación sanitaria, todo eso lo tiene concesionado con la cooperativa. Entonces, hace de que el trámite no pase por tantos, podríamos decir, por todo el organigrama, como diría, de obras particulares, sino es mucho más, es mucho más chico el área de catastro. Entonces, eso hace que sea más rápido, sea más expeditivo, y al momento de generar o obra privada, que es de inversión privada y que a veces necesita de esos tiempos más en esta época de inflación, es bueno porque aquel que va a realizar alguna inversión sabe que al mes y medio puede estar construyendo, que es el tiempo que le va a demorar. Claro. Sí. La gestión de la compra de materiales y todo la organización previa al comienzo de una obra. Claro, ya 4 meses es otra historia, casi otro país más o menos como venimos, porque cambian un montón de lógicas. Empezamos de noviembre a hoy y ya es totalmente diferente. Guillermo, estamos hablando con Guillermo Blanco, que es presidente del Colegio de Arquitectos y Arquitectas. Me llamaba un poco la atención también estos datos que dabas de que entonces, en años que en general consideramos malos o mirados desde hoy, habría que volver a revisarlos si fueron tan malos, pero desde lo económico, se construyó privadamente entonces hace un par de años, después de la pandemia. ¿Qué sectores construyen? Cuando ustedes ven subir o bajar ese índice de construcción privada, ¿en general son empresas importantes o son particulares que tienen un resto en su poder adquisitivo y que hacen una habitación más? ¿Cómo funciona? Si es, por supuesto que no será sistemática la respuesta que me vas a dar, pero de acuerdo a la impresión que puedan tener. En La Pampa es general, es bastante, o sea, no tenemos una inversión, por ejemplo, de desarrolladores inmobiliarios que hagan, como en otras ciudades, muchos edificios, me refiero a ese tipo de inversión. Hay puntuales, tanto en Pico como en Santa Rosa, porque las hay y se están realizando, y son en relación también a la cantidad de gente que también habita en la provincia, la cantidad de población o la densidad de población que tienen nuestras ciudades, ¿no? Por eso no es tanto, no es que podríamos decir que es la mayor parte. Y después hay mucha obra de gestión particular, o sea, de residencial, sobre todo, en lo que es las nuevas, podríamos decir, subdivisiones, los nuevos loteos y los nuevos sectores residenciales, tanto de las dos ciudades más importantes. Y nosotros, a partir del año 2016-17, que abrimos nuestras puertas, también empezamos a trabajar mucho en lo que era la formalización de la tarea profesional en el interior de la provincia. Y en todos estos años, de a poquito, porque es un trabajo que se hace que aumenta muy muy de a poco, pero hemos ido logrando la presentación de trámites también de nuestros profesionales en el interior de la provincia y en las diferentes localidades. Entonces, se han sumado General Hacha, la más importante, ¿no? Castex, en el caso Relicó, Quemú, muchas localidades que han empezado a formalizar la tarea profesional de nuestros profesionales, y los municipios empezar a exigir las documentaciones de las obras. Nosotros, cuando hablamos de la documentación o del proyecto, o lo que comúnmente la gente dice, el plano, hacemos muy hincapié en esto de la importancia que tiene, porque en la carátula, podríamos decir, en la hoja principal del plano, aparecen las firmas de los profesionales actuantes o técnicos. Esas firmas son las son los responsables ante la ejecución de esa obra que se está realizando. O sea, hay un proyectista, hay un calculista, hay un director de obra, un constructor, todo eso con responsabilidades establecidas en el Código Civil y Comercial, y que todas las obras públicas y privadas deberían tener. Entonces, ante cualquier problema de en la realización de esa obra, bueno, se acude a esos responsables, que es lo que por ahí sucede, y hoy vemos, incluso el año pasado, con muchísimas solicitudes de pericia por parte de la justicia, de un montón de construcción de viviendas donde, bueno, no, nos encontramos donde no es responsable. O sea, se vende una vivienda, por ejemplo, sea con sistema tradicional o con un sistema prefabricado, pero como si se vendiera una lata de tomate, lo mismo. Entonces, te hice la casa, no te hice la casa, quedó bien, quedó mal, se termina en una contratación simple, sin ninguna responsabilidad técnica de nadie. Y por eso nosotros hacemos hincapié en esto, que es tan importante, no solamente para el registro de nuestra tarea profesional, o sea, los colegios profesionales están para el control de las matrículas, o sea, para realmente garantizarle a la sociedad de que la persona que está realizando, que se está contratando, tiene el título, sino además para el ejercicio de ese, para el control de ese ejercicio profesional. Y si no hay registro de ese ejercicio profesional, no es como que, o sea, no tiene el sentido de cómo colegio poder hacer ese control. Claro, sí, sí. Y Guillermo, te hago una consulta puntual. En estos vaivenes que ha tenido la actividad en este tiempo, ¿cuánto ha incidido, por ejemplo, el desarrollo de obras de Procrear? Y en todo caso, ¿qué opinás de la situación actual de parálisis y de eliminación de ese programa en principio? Mira, es muy importante. La obra pública, podríamos decir, podríamos decir los fondos públicos destinados a, claro, a vivienda, vivienda social por en el sentido de que están gestionados con fondos públicos, ¿no? Es importantísimo. Y nosotros, ante eso, como colegio, como que tenemos la misma mirada y la misma exigencia que hacia lo privado, que ante la gestión de cada cosa tiene que haber profesionales que estén al frente de esas obras, ¿no? Los grandes proyectos de Procrear, que son los que, bueno, están ahora paralizados, bueno, esos proyectos tuvieron sus presentaciones, tienen sus profesionales responsables, tanto en la parte proyectual como en la parte de la gestión de la obra. Pero en aquellos créditos, por ejemplo, y en esto fuimos muy críticos, e incluso, bueno, incluso con el Estado Nacional también, a través de la Federación, fuimos muy críticos en el sentido de que por ahí se le daba el dinero a la gente sin exigirle el profesional a cargo de la obra. Y con la excusa por ahí de querer hacerlo más dinámico, más rápido, para ganarle a la suba de precios de los materiales y de la mano de obra, se obviaba por ahí la exigencia de pedirle la documentación. Y bueno, y lamentablemente para muchas personas, el Procrear como crédito, sobre todo esta última etapa, la que vivimos en los últimos años, no fue positivo, porque terminó con obras no culminadas, a medio hacer, o con obras con muchas deficiencias, o con gente que por ahí compraba casas por el apuro de tener el dinero y poder cerrar, compraba viviendas con sistemas que no estaban con su CAT, ni con sus responsables tampoco a cargo, y se quedaba sin nada o se quedaba media. Nosotros, en base a eso, se logró realizar un convenio y hacer una modificación al sistema que nunca se implementó. El banco hipotecario nunca implementó la exigencia del profesional a cargo de la obra, a cargo en el sentido de decir, bueno, yo me hago cargo de este proyecto, aunque haya un modelo, al modelo hay que adaptarlo a un lote, entonces yo me hago cargo de esto, de hacer el control de material, el control de obra, la presentación en los municipios, y bueno, a veces hay programas que uno los ve como positivos, y son realmente positivos, pero después, cuando no tienen el control debido, terminan no terminan siendo tan buenos, y porque en realidad a la misma gente lo perjudica y no le termina ayudando. Guillermo Blanco, agradecemos el contacto. No, gracias a ustedes. Bueno, cualquier cosita siempre estamos a disposición. Bien, Guillermo Blanco es presidente del Colegio de Arquitectos y Arquitectas. Hay una caída en la construcción privada.